infectados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. Este Día del Padre, vas a encontrar regalos padres para papá en The Home Depot. Tan padres que le dan el poder de seguir haciendo más a papá, como una tarjeta de regalo de The Home Depot. Ya sea que le encante trabajar con madera, arreglar el jardín, o hacer todo tipo de comida deliciosa para la familia. Una tarjeta de regalo de The Home Depot le da a papá el poder de elegir lo que él quiera. ¡Padrísimo! Lleva la tarjeta de regalo perfecta para papá hoy mismo en The Home Depot. Haces más, logras más. A veces elegimos nuestro equipo según donde nacimos. O pertenecemos a él porque es tradición de familia. Pero hay equipos que elegimos porque representan quiénes somos y a dónde vamos. Los conductores de Ford son parte de un equipo que eligieron con orgullo. ¿Y cómo se lo agradecemos? Dándolo todo para crear un mejor futuro, más innovador, inteligente y conectado. Ya sea que manejes una camioneta o una SUV, bienvenido al equipo Ford. Aquí vamos con todo para que todos ganemos. Construido con orgullo Ford. Target. Más que mi trabajo, es una vocación. Lo que hago en mercadotecnia tiene un impacto en mi comunidad. En Target nos asociamos con marcas latinas para traerte productos auténticos que puedes comprar en nuestras tiendas y en línea todo el año. Visita target.com/másque o haz clic en el aviso para comprar. Y conocer a algunos miembros de nuestro equipo, latinos como tú. Construyamos el futuro juntos. El público la alaba. Transformers regresa más fuerte que nunca. I like that. I like it a lot. Disfrútala con toda tu familia. Let's go, Beast! Transformers Rise of the Beasts. Clasificada PG-13. Ahora en cines. Finalmente llegó el verano y ¿sabes qué significa eso? Que es tiempo de un Dunkin' Iced. Prueba el nuevo Raspberry Watermelon Refresher hoy. Y de paso, todos los Dunkin' Refreshers, Iced Coffees, Cold Brews y Lattes todo el verano. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Hola, te saludo el gigante DJ y a Neudi del Vacilón de la Mañana. Aquí, Frederick Martínez, el Pacha. Hola, te habla Nilda Rosario. Un saludito de mi parte, Janeiro Matos. Te habla DJ Carlito, DJ Smos. Les habla DJ Pino. Te habla Enrique Sánchez, director de promociones de Mega 97.9. Nuestra familia, nuestros amigos y seres queridos han elegido al doctor De La Russo para nuestra cirugía LASIK. Es el cirujano de LASIK número uno en la nación americana. Tú y los tuyos también deberían hacer lo que hicimos nosotros. Confía en ellos. El doctor De La Russo, el de más experiencia, el que usa la tecnología LASIK más avanzada, la más precisa y la más segura. Márcale ahora 855-646-2020. Consulta totalmente gratis. Un descuento de $1,500, cero de pronto y cero intereses por 24 meses. Aceptan la mayoría de los seguros con oficinas cerca de ti. Manhattan, Brooklyn, Long Island y New Jersey, incluyendo la de Bergenfield y la nueva oficina en Woodbridge, New Jersey. Mega Mezcla, sponsored by Cerveza Presidente. Which presidente will you be? Cerveza Presidente, be the presidente. Enjoy responsibly. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez. WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Friday, thank God it's Friday. Fin de semana muy especial, el fin de semana boricua en Nueva York. Vamos para allá a representar como lo hacemos todos los años. Derechito hoy de aquí de RD, salgo para Nueva York. Llegamos del aeropuerto al concierto de mi hermano Romeo Santos esta noche en el City Field de Queens. Mañana sábado te voy a hacer el live a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube. En la Mega Nueva York, la Mega en PR, el Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. El live. Y también puedes verlo a través de nuestra aplicación, La Música App. Después del live me voy para Queens. Tengo un party grandísimo para mi gente allá en La Boom. Si quieres estar en mi VIP guest list for tomorrow night in La Boom, DM me right now, envíame un mensaje directo a mi página de IG, Alex Sensation. El domingo estamos en el Gran Desfile Nacional Puertorriqueño en la Quinta Avenida. Tenemos no una, sino dos carrozas. Tenemos a India, la leyenda India, mi hermanita, mi hermana bella, la India. By the way, hablando de eso, déjame poner una canción de la India, Jota.

me muero. Y tú lee este papel. ¿Qué? Que sepas lo mucho que te quiero. Aunque no te vuelva a ver. Para ti, Tanita. Gitana, gitana, gitana, gitana. Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Línea telefónica 1-800-315-9790, preparándote para el fin de semana. Gracias por la sintonía. La original Mega Mezcla. Ay, Alex, qué sensación. Y tengo celos de viento porque acaricia tu piel. De la luna que mira, del sol que te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Yo los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Yo siento, aunque nunca podrás ser mía. Si mírate, yo te miro, sin sentirte, yo te siento. Y dale, yo te hablo, si te amo, yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba. Loco, enamorado, y tú nunca sabías nada. Si mírate, yo te miro, sin sentirte, yo te siento. Solo para ha sido una agonía. Perdón si no te... Bien. La mega mezcla. La mega mezcla. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte. $315-9790. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, Marta. All right, si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estoy tomando cafecito aquí, por eso tengo la lengua así. Mala mía, mala mía. Slow down, Alex. Slow motion. Dale con el slow motion. Un saludito para Maciel, MVP. Alex, para Maggie, la boricua en sintonía bailando conmigo. Gracias, Mari. Alex, un saludito para Belkis. Para Lola. Te amo, Lola. No, esa Lola no. Otra Lola. Esa no. Esta sí. Esta. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Friday Vibes. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico. el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? Hola, Alex. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Happy Friday. Happy Friday, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Happy Friday. Yasmín Barrera, from New Jersey. Bienvenida. From Jersey, del Estado Jardín. From New Jersey. Yeah. Bienvenida, baby. Welcome to mi gente de Jersey. Yeah. Ahora tenemos sol porque no hay humo. Gracias a Dios. Tenemos ahora sol. Gracias a Dios. Se fue. I was worried. Yo dije, espérate. Me va a tocar llegar a Nueva York este fin de semana y eso va a estar... No, pero it's cleared up, thank God. Ya está mejor. Está rico aquí. El quality is better. Baby, aquí quiero saludar primero los saluditos para tu gente. Sí, mi amor. Saludo a mi esposo, a Nelson Barrera, a mis hijas, a Ashley Barrera, a Jenny Barrera, Stephanie Barrera y Chabel. Toda la familia Barrera de New Jersey. Gracias Barrera. Por estar conmigo, mi amor. Un besito. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál evento te puedo invitar. No te me vayas. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Buena, buena, buena, buena, buena. Hello, hola. Hello. Sí, ¿con quién hablo? Conmigo, Marga. ¿Con quién hablo? Conmigo. Espérate. ¿Con quién hablo? Conmigo. Es que no sé si habla conmigo. Es que la emoción por fin. Dice que el que persevera triunfa. Y yo triunfé después de tanto luchar con esta llamada. Pero mira, ¿llamo, mami? ¿Cuál es tu nombre? Maggie de Puerto Rico. Vivo en Quisiri. Maggie, bienvenida, mamita. Gracias por la sintonía, Maggie. ¿A quién quieres saludar, baby? Mira, quiero saludarlo a usted. Usted dice que está entre los, ¿verdad? Entre los mejores. No, yo lo considero el número uno. Después de usted vienen los demás. Ok, porque verdaderamente me encanta los mix de usted mete toda, o sea, no solamente se queda un solo ese ritmo. Ay, no, me encanta, de verdad. Gracias. Y como dijiste ahorita, en el bote siempre está en el bote con los miseos. Nos vamos a YouTube y allí lo buscamos. Así que thank y you, quiero baby. Saludar gracias. A mi esposito que es fan de usted, se llama Jorge. Uh-huh. Jorge. Okay. Y nada, saludarle y darle las gracias por la oportunidad. Oh, qué linda. Un abrazo para ti, para Jorge. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias por el apoyo incondicional. Aquí estamos siempre para servirte, mami, a la orden. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar con tu media naranja, tu medio limón. Jorge, I don't know. Tú me dices. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suelta. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la mega mezcla de Alex Sensation. Empújalo, arrástralo, remólcalo. No hay problemas, te lo pagaremos en efectivo. Lens Nissan, tenemos términos flexibles para ayudarlo a que esto suceda. Dame el número. Llámanos al 1-800-839-5556. Dámelo otra vez. Apúntalo, 1-800-839-5556. Agenda tu cita y visítanos. Lens Nissan, estamos convenientemente localizados en el 318 de Bloomfield Avenue en Bloomfield, New Jersey. Eso es la salida 148 del Garden State Parkway. Visítanos hoy y conduce a casa su auto nuevo. Lens Nissan, sirviendo a la comunidad por más de 70 años. Entra a lensnissan.com. Eso es lensnissan.com. ¡Te esperamos en Lens Nissan! Ahora, la ciudad de Nueva York utiliza la votación por orden de preferencia en las elecciones primarias y especiales para todos los cargos de la ciudad. Para votar, elija su primera opción y llene completamente el óvalo junto a su nombre en la primera columna. Le permite clasificar hasta 5 candidatos. La votación de elección clasificada se utiliza en las próximas elecciones primarias el martes 27 de junio. La votación anticipada empieza el sábado 17 de junio y se extiende hasta el domingo 25 de junio. Visite nyc.gov/democracynyc. El drama de los impuestos ya empezó.

machucando, machucando. Alguien que me lo entienda, vamos machucando. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Todo el mundo. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, dudere, machucalo, dudere. Machucalo, dudere, machucalo, dudere. Crees que tú sabes, mami. You know now. Crees que tú sabes, mami.